en el día, no son siete días, en el día en que Adonai Dios, una nueva forma de designarlo, Adonai Dios, Yahweh Elohim, Adonai Elohim, creó, el verbo crear una vez más, la tierra y el cielo. También es significativo, Génesis 1, el cielo y la tierra. Te cuento la creación desde la perspectiva de los cielos. Primero el cielo, luego la tierra. Te cuento la misma historia, primero por interés de la tierra y del hombre, en relación íntima con su Dios y con el cielo. Es lo mismo con acentos diversos, la tierra y el cielo. Versículo 5, y no había, primero el no haber. No se habla de tinieblas, ni de caos original, ni de tohu abohu, sino que no había vida vegetal. No había germinación, no había el nacer, hasta de natura. Porque Yahu, el Elohim, Adonai Elohim, el Señor Dios, no había hecho llover, causativo del verbo llover, hacer llover. Es un verbo típico de Dios, hacer llover sobre la tierra en sentido altamente simbólico. Dios trae la lluvia sobre la tierra, final del versículo 5, y no había hombre, no había vegetal, no había hombre, que labrase el suelo. Se esperaba de Dios que mandara la lluvia y del hombre que trabajara, cultivara. Cultivar viene de dar culto también, asiduo, cuidadoso, un cuidado constante. Pero, versículo 6, una fuente brotaba de la tierra que regaba toda la superficie de la tierra. Vamos a nuestra... La palabra fuente ya va a haber que aclararla un poco. Entonces. Elle toldot hashamayim v'ares. Bueno, acá tengo al revés, en hebreo tengo primero la... Primero el cielo. Pasión de la... ¿Dónde vendrá eso de la tierra antes, no? Debe ser variación de manuscritos. Las generaciones, muy importante, las genealogías, es lo mismo, la misma palabra, que son tan caras al espíritu judío y al Antiguo Testamento en general, buscar siempre las genealogías. De los hombres, acá las del cielo y de la tierra, en su ser creados, dice aquí, literalmente, ese verbo bará, voz pasiva, en su ser creados, en el día en que hizo Adonai Elohim la tierra y el cielo, acá está al revés, la tierra y el cielo. Kol siya hasadeh terem yihye, todo brote germinando en la tierra antes de que hubiera tierra. Colese toda hierba en el campo antes de que germinara. Porque no había hecho llover, lo jimtir, Adonai lo jimtir, causativo del verbo matar, ¿sí? la lluvia. Alhares, vadam ayin, y hombre no había para trabajar la abod, para cultivar, para ser siervo de algún modo. Pero no en el sentido antiguo, antes del pecado, et ha'adama, la arcilla, la tierra. Versículo 6, ed ya'ale, una fuente, un vapor puede ser también, una llovina, algo húmedo, ¿no? Que es una... Sí. La palabra es mejor, la mejor traducción es fuente, porque el griego tiene pigi, que es fuente. Y latín tiene fons, que significa fuente. Y cuando las traducciones antiguas interpretan, por algo eligieron la palabra. Pigi es fuente, muy importante palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Y fons es fuente. Hay un paralelo más en el libro de Job, nada más. No aparece mucho esa palabra dos veces, aquí y en Job, de lo cual infieren algunos modernos que significa más bien vapor, humedad, niebla. pero la forma exterior importa poco. Dios es fuente de lo húmedo, aunque no hubiera lluvia, de modo que comunica la vida igual, de otra manera, de una manera arcaica. Y daba de beber, humedecía, daba vida a toda la faz de la tierra, todo el rostro, literalmente, los rostros de la tierra. Además está decir que es un símbolo muy, muy primordial, ¿no? La fuente, el centro del lugar originario, ¿no? del templo arcaico, del mundo sobrenatural original. Es un lazo entre Dios y la tierra, uno más, ¿no? Como el árbol de la vida y como el eje del mundo, el centro del mundo. En estos sientan que conviven Dios y los hombres, en el paganismo los dioses y los hombres, ¿no? Y la fuente es un símbolo muy preciado, ¿no? El alimento de la vida eterna, también esas manzanas de oro que hay en otras religiones, ¿no? La fuente de la vida eterna, de la fuente de la juventud también hay en los mitos paganos, ¿no? Acá tenemos la fuente entonces. Antes de que hubiera lluvia había fuente, era mucho más suave, más silencioso. El dar de beber a la tierra desde la por obra divina, por la acción divina. 7. Y plasmó. El verbo yatzar significa plasmar, modelar. Adonai Elohim. Al Adam. Et ha Adam. Adam con artículo. Afar min ha Adama. Polvo de la Adama. Polvo de la arcilla. Polvo de la tierra. Entonces lo plasmó, Adonai Elohim, sujeto, al Adam, objeto, polvo de la tierra. Queda vinculado el Adam a la Adama, que es la arcilla. El nombre lo evoca, Adam tiene que ver con Adama. Arcilla, rojizo, tiene que ver con el color rojo que se dice Adam. Tiene que ver con la sangre que se dice Dam. Estrecha vinculación, ¿no? El rojo, la arcilla, la sangre y el Adán, el hombre. Vayepach b'apav nishmat chayim, y sopló en su nariz, en su rostro. La palabra ap, af, significa algo físico, la nariz, significa algo dinámico, la respiración iracunda, la ira, a partir de la raíz el rostro entero, el rostro luminoso que mira a Dios en este caso, que empieza a respirar, y el rostro enojado también es muy frecuente en el sentido de la ira también esta palabra. Para ellos es todo una sola palabra, ¿no? Limpia de pecado y luego ensombrecida por el pecado y por la ira, pero la raíz es la misma. Sopló en su rostro, en su rostro en plural, misteriosamente, corresponde en hebreo, Nishmat Hayim, Nishmat Hayim, un hálito, un aliento de vida. Más está decir que es Dios sopla, tiene que ver con esto. No en la raíz de la semántica, es otra, pero en cuanto a significado. El soplo de Dios y el soplo de vida que ya pertenece al hombre, que afecta al hombre. Y fue entonces, y devino, literalmente, Vayihija Adam, y devino el Adam, el hombre, llegó a ser le Nefesh Haya, le hacia para. Nefesh Haya, alma de vida o alma viviente. Viviente, si entendemos como adjetivo, Haya, ¿no? Como en la traducción griega. Psichin Zosan. O antropos is psichin Zosan. Egenetos o antropos llegó a ser el hombre hacia alma viva. Factus est homo in animam viventem. Como adjetivo prefieren las traducciones antiguas. ciertamente que puede leerse y tiene que ver con vida. Alma de vida. Alma viviente. Versículo 8. Vayetá Adonai Elohim Gan Eden Mikeden Vayasem Sham Et Ha'adam Asher Yatzar. Y plantó Adonai Elohim un jardín, Gan, B'Eden, en Edén, en la delicia en hebreo, las delicias. Que no se excluye un significado más antiguo, que significará jardín, paraíso. Mikedem, desde oriente, al oriente, y puso ahí al Adam que había formado. Entonces tuvimos una imagen de Dios, vemos los antropomorfismos de Génesis 2, imitando las tareas humanas, tuvimos un Dios que modela, artesano, y ahora tenemos un Dios agricultor, planta, Dios plantó un jardín. E hizo germinar Adonai Elohim, versículo 9, min ha'adama, todo árbol deseable para la vista y bueno para comer, deseable, deleitable para verlo. Y bueno para comerlo. Y el árbol de la vida en medio del jardín. Etz ha-chayim betoch ha-gan. El árbol de la vida, etz ha-chayim, en el medio del jardín. Por último, etz ha-ta'at tov va-ra. Y el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Ya tuvimos el símbolo de la fuente, típico de estos templos al aire libre, de estos espacios sagrados del mundo antiguo. Ahora tenemos varios más. El jardín rodea esta fuente, es un jardín de delicias. Lleno de árboles, sobre todo frutales, que son los más preciados en el mundo antiguo, en el mundo sobre todo mediterráneo. Y máximamente significante, el árbol de la vida en el medio del templo, en el medio del jardín. El árbol significa el eje entre el cielo y la tierra, un mástil que une el mundo de Dios y el mundo de los hombres en perfecta unión, comunicados por este árbol de vida, el árbol de la vida. En todas las religiones primitivas, primordiales, aparece este simbolismo. No sé si en todas, pero en un buen núcleo, de modo que se pueda afirmar como patrimonio. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, sobre el cual se puede hacer varias interpretaciones. Observen en la lectura de Barthélemy, tiene sabor elocuente al hombre moderno, ¿no? El del arbitrio entre el bien y del mal. Yo distingo qué es bueno y qué es malo. Así lee Barthélemy la ciencia del bien y del mal. También se puede entender la ciencia del límite, el precepto paterno. Hay un precepto, un árbol, un ritual, que indica que yo soy hijo y no soy padre, recibo la vida. Dios la da, yo la recibo, y no yo me la doy a mí mismo, que es lo que es el pecado original. Y de otras maneras más también se puede leer ciencia del bien y del mal, en un sentido provocativo, porque es más vale conocer el bien, el bien y el mal. No es un plus el mal, es un minus. Es más grande conocer el bien que conocer el bien y el mal. Parece una conquista y no lo es. Distintas formas de leer, todo en una sola expresión. Son lecturas que pertenecen a ciclos distintos, algunas, pero no importa. La posibilidad está ahí en esta enigmática frase. Enigmáticos árboles en plural o uno solo en dos funciones. Queda el enigma. Por este versículo pareciera que son dos, pero por el contexto del jardín sagrado, del templo al aire libre, pareciera que en el centro hay uno solo, al cual se acerca de modo debido, de modo indebido. También son posibles las dos lecturas. Esto es muy frecuente al leer la Escritura, ¿eh? Tomás de Aquino, en sus comentarios siempre dice, expone, según San Juan Crisóstomo, dice aliter, según San Agustín, de otro modo se puede exponer. En nuestra ciencia humilde, muchas veces quedan dos formas de interpretar, las dos legítimas. comunión tiene. Si las dos son verdaderas, obviamente no son contradictorias. Comenzamos con la descripción de los ríos. La fuente es una y se derivan múltiples ríos, cargado en simbolismos muy ricos, fuerte y viva imaginación, ¿no? Sobre todo el primero, ¿no? El que recorre la tierra de Javilá, donde está el oro, y el oro de aquella tierra es óptimo, es el mejor, el máximo. Y la piedra misteriosa está el Bdellium, el Eben HaShohan. Y el nombre del segundo, que recorre la tierra de Kush, en la Sagrada Escritura es, a pesar de lo que dice Straubinger aquí, aunque está nombrado, Kush es sobre todo el Abisinia, Etiopía. El nombre del tercero es el Tigris, Hitekel en hebreo. Hitekel es el Tigris, recorre al oriente, el este de Ashur, de Asiria. Y el río cuarto, Hanahar Harvi'i, Frat, este es el Éufrates. Frat es el Éufrates en hebreo. Entonces hay dos que se los ubica en forma geográfica y hay dos misteriosos expuestos, quizás uno al extremo oriente, en la zona del Ganges, en la India, el lugar este del oro óptimo, y otro en occidente, el Nilo, quizás, que nace en Etiopía y desemboca en Egipto. Sobre si el paraíso es semejante y es distinto con el Oriente Medio, hay mucho para hablar y difícil concluir por ahora. Continuamos entonces la próxima vez.